Buenas tardes a todas y todos. Estamos en otro programa de Rosas Negras. Este día estamos con un tema, el tema de derechos sexuales y reproductivos. Siempre me acompaña Eric. Aquí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí de nuevo estamos al aire. Y bueno, vamos a empezar a hablar y a discutir sobre este tema de los derechos sexuales en la juventud y en la adolescencia. Bueno, este tema de derechos sexuales y reproductivos pues se enfoca en los derechos humanos. Como este tipo de derechos humanos están en tratados internacionales, normas, constituciones nacionales y en otros documentos, ¿verdad?, a nivel internacional. Y pues lo que el tema, ¿verdad?, de derechos sexuales y reproductivos en sí, en lo que se enfoca es que tenemos derecho pues a tomar decisiones sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, nuestra vida sexual, identidad, sin temor a que suframos algún tipo de coacción o violencia y discriminación también. También se habla de que se puede pedir y recibir información acerca de la sexualidad y la reproducción, y también tenemos el derecho a recibir asistencia médica relacionada con ella y también a los métodos anticonceptivos. Otro de los puntos de los que habla los derechos sexuales y reproductivos es que nosotros tenemos el derecho de decidir si tener hijos y también cuándo y cuántos, si es que decidimos tenerlos. También relacionado a elegir a nuestra pareja íntima y si casarnos y cuándo. También decidir qué tipo de familia formar y vivir sin sufrir discriminación, coacción y violencia. Dentro de esto se incluye la violación, otras formas de violencia sexual, la mutilación genital, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada y matrimonio forzado. Entonces, dentro de todo esto estamos hablando de eso, de derechos sexuales y reproductivos. Así es, Lisa. Y bueno, el tema principal o la idea principal de estos derechos sexuales es que es garantizar o asegurar a la adolescencia, a la juventud, esa salud emocional, mental y física, ya que una sexualidad plena y satisfactoria resulta en una buena salud, ¿no? En todas esas esferas de la salud, ¿no? Emocional, psicológica y física, ¿no? Y eso lo sabemos a través de las investigaciones científicas que se han realizado, ¿no? De que tener esa garantía o esa garantizar dentro de las familias ese tipo de educación sexual a favor de la sexualidad, hace que el niño y la niña se desarrolle en óptimas condiciones, y que su personalidad y su carácter también sea desarrollado de forma correcta. Sí, bueno, como sí, a partir de la educación, como sabemos, está diseñada la sociedad, el primer contacto que tenemos, así como un tipo de educación, es en la familia. Entonces, dentro de la familia, sería el primer lugar donde deberíamos recibir esta educación sexual, que muchas veces no se da. Y bueno, en segundo lugar, ya a la hora de que vamos a una escuela, que es donde también recibimos otro tipo de educación, sería como el segundo lugar. Y ya luego también por parte de la sociedad recibimos otro tipo de educación. Entonces, dentro de estos tres, el tema de sexualidad pues se ve siempre como un tema tabú. Los padres no le dan esa educación sexual a los hijos, pensando de que al darle la información, lo que van a hacer es como alentarlos a que ellos practiquen. Entonces, esto es la que... Y hay un medio, un miedo de parte de los padres a eso, de que su niño, su niña o su con su hijo o su hija, inicie esa, ya esas relaciones sexuales. Que, bueno, que a través del conocimiento científico sabemos de que es necesario ese paso, esa transición, ajá, del joven que está en la edad de la pubertad, esa transición de desarrollo de su sexualidad, de que ya empieza a buscar a una pareja, uh-huh, para tener ese encuentro sexual. Sí, lo que hace falta es esa educación, que al dársela, que si se diera en la familia, en la escuela, por parte de la sociedad, pues sería como una forma más responsable o más consciente que tuviera la persona a la hora de hacer, pues, de ejercer su sexualidad. Entonces, hace falta esa educación por el miedo que decías que se tiene, que es en un momento se va a dar, como decir, no lo pueden evitar, ¿verdad? Entonces sería mejor que se le diera esa educación para que tuviera el conocimiento y que no cometiera errores y que eso le trajera consecuencias como embarazos, enfermedades u otros. Entonces sí es como bien, bien contradictorio. En ese caso, pero es contradictorio por nuestra educación, ajá, que es una educación moralista, basada en la religión, en los dogmas de la religión, y que es, la religión es antisexo, uh-huh, antisexualidad, y que su objetivo es controlar la sexualidad de la pareja dentro del matrimonio, de la mamá y el papá. Controlar esa sexualidad, que vive una sexualidad al mínimo solo para procrear y acaba toda la sexualidad, pero esas condiciones de vivir la propia sexualidad crea y genera una miseria sexual, en los padres, y eso cuando ya tienen hijos e hijas lo heredan, entonces ya el niño o la niña no puede desarrollar su sexualidad natural y libre, porque los padres tienen esa concepción de la sexualidad, una concepción de que, bueno, en los niños, en los infantes, en las niñas, es inmoral, que es a muy temprana edad que inicien, ¿verdad? Pero eso es por... Esas ideas es por la ignorancia que tienen acerca del tema, ¿verdad? Porque sabemos de que los infantes, de las niñas y los niños, ya son seres sexuales, pues, ajá, y que tienen sus etapas de desarrollo, y que pues sí, que los padres no tendrían que prohibirles, no tendrían que castigarlos por si lo ven que están tocándose en su cuerpo, ajá. Sí, es una, como decís, es una parte de crecimiento, del desarrollo de toda persona, y es algo que se trata de impedir, como decís, se le regaña al niño o a la niña diciéndole que no haga eso, cuando realmente es parte de su autoconocimiento y es algo natural. Entonces, se ve muy, muy reprimido por esta sociedad, nos vemos muy reprimidos en cuanto a nuestra sexualidad. Y como decías, se ve solo con el fin reproductivo. Nos ponen que si se va a tener, es cuando ya ahorita ha cambiado en cierta forma, pero tradicionalmente se veía que tenías que llegar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales y ya ver también que esas relaciones van a traer, ¿verdad? O tienen que tener esa reproducción. Entonces eso lo ve desde la sociedad y también, como decía, desde la religión, desde las iglesias, que te dicen que debe ser de esta forma. Y pues también es una parte de como la sociedad capitalista, también lo ve, que te exige, ¿verdad?, que te reproduzcas, porque para ellos, o sea, somos también una mano de obra que les sirve, que enriquece. Y en el caso de las, de las clases más desfavorecidas, pues mucho más, porque saben que esta población va a venir a ser una mano de obra barata y va a seguir pues dándose todo la acumulación de riquezas para los que ya lo tienen. Entonces, para ellos es mucho mejor que no se eduque sexualmente, que simplemente pues la gente siga teniendo hijos, no importando la calidad de vida que van a tener. Entonces, es eso también parte de lo que... Pero fíjate, yo leyendo hace unas noticias, ¿verdad?, veo que, por ejemplo, Regina de Cardenal, que es una representante de esa ideología capitalista, pero es una representante de la ideología capitalista, pero conservadora. Ajá. También hay otros tipos de tendencias dentro de los capitalistas, o dentro de los liberales, ¿verdad? Y ella dice que el Estado capitalista vino a quebrajar la familia, como antes la conocíamos, la familia tradicional, ¿verdad?, conservadora, autoritaria. Es decir, que el Estado capitalista moderno vino a resquebrajar, ¿verdad?, este tipo de estructura familiar, y que permitió a la mujer ir a trabajar afuera, que los niños y las niñas no se educaran con los padres, sino en el kindergarten, los anticonceptivos, todo eso, ¿verdad? Todo eso vino a mermar, ¿verdad?, a esa estructura tradicional, ¿verdad?, y ataca al Estado capitalista o al sistema capitalista. Es decir, ahí hay como una una contradicción en esa idea de que, ajá, el capitalismo necesita esa abundancia de obreras y obreros, porque, ajá, se sabe también de que el capitalismo va actualizándose, va modernizando, ¿verdad?, y las nuevas tecnologías hace que el aparato productivo sea más productivo y que se necesite menos trabajo, ajá, menos trabajadores, ¿verdad? Y entonces, como ahí, eso es como las contradicciones del sistema. Uh-huh. Y que las representantes o esos grupos conservadores como Regina de Cardenal, ¿verdad?, que es una directora de la Fundación Ciudad de la Vida, y otros representantes, ya sean profesionales, doctores, iglesias católicas, etcétera, que quieren conservar esa tradición, uh-huh, de que dentro de la familia, el grupo familiar y en la escuela se reproduzca esa miseria sexual, uh-huh, esa represión sexual, que es un tipo de violencia que se vive, pues sí, donde uno vive, uh-huh, y que, bueno, eso hay que empezar a discutir, a empezar a elaborar políticas y planes, ¿verdad?, para que esos grupos conservadores no tengan mucha fuerza dentro de la política del país. Sí, el problema, como decís, es también que esos grupos están a veces muy ligados con ciertas iglesias. Entonces, es esa influencia que siempre ha tenido la iglesia dentro del Estado. Entonces es como que sí, son aliados. Entonces, pues sí se ve esa fuerte influencia que tiene sobre las personas. Y yo me refería un poco a lo de pues como esa mano de obra, tal vez, ajá, ya en estos tiempos, como decís, se ha venido cambiando, se ha venido viendo, pues han venido mejorando los tipos de producción, y ya se está pues reduciendo la necesidad de mano de obra. Pero en cuanto a años anteriores, sí se veía y era alguno de los planteamientos que hacían algunos anarquistas que decían que pues eso era una forma de por qué quería que se reprodujeran las personas, porque de esa forma sería parte de la mano de obra, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva sí. Era. Ajá, y un ejemplo de eso, fíjate, uh-huh. Es la compañía Ford, ¿verdad? En los años 20, 30, uh-huh. Que la compañía Ford, fundada por Henry Ford, al final impuso a sus obreros y obreras, impuso una tiranía industrial, ¿verdad? Es decir, los hacía trabajar 24 horas al día. Y era una cantidad de obreros, ¿verdad? Eran más de 100.000 obreros. Imagínate qué gran cantidad de personas ahí trabajando en esa industria. Que era, la Ford era como el monopolio de hacer carros, ¿verdad? En ese entonces. Y bueno, sí, era una tiranía industrial, ¿verdad? Ahí no había libertad de hablar con el compañero, no había nada, ¿verdad? Es decir, si estabas ahí, estabas consciente, bueno, esa era la idea que le transmitían. Si estabas ahí era para trabajar, ¿ve? No para hacer otra cosa. Y bueno, ahí se ve esa cuestión de que el capitalismo en esa fase, en ese periodo, sí necesitaba un montón de mano de obra. Imagínate, 100.000 obreros. Pero eso ha venido decayendo. Ya son menos trabajadores que hay en la industria. Y por ejemplo aquí en el país, el grupo, los proletarios, las proletarias, los obreros industriales, es una minoría de los trabajadores. Uh-huh. Pero no solo, o sea, refiriéndose al sector industrial, digamos, sino también refiriéndonos a otros sectores. Al final, o sea, siempre se necesita esa mano de obra, porque ahora, digamos, vemos otros tipos de fábricas como los call centers, son ya es diferente, no se utiliza tanto la fuerza, ¿verdad? Pero sí es como otra concepción de una fábrica, porque vas igual como vos estás diciendo que se dice, antes estaban 24 horas, pero ahora ellos, digamos, están un periodo de tiempo menor, pero tienen todas esas restricciones como de permisos para ir al baño. Entonces es otro tipo que, como decías, se va cambiando, pero al final es ese mismo sometimiento al que estamos, pues, en el que estamos. Entonces es un poco un cambio, ¿verdad? Pero no del todo. Un cambio, no se da un cambio total. Así es, y como dicen los compañeros, las compañeras anarcosindicalistas, ¿ve? De que a más tiempo uno trabaja, menos tiempo tiene para vivir, para amar, para recrearse, para estar con la familia, con los amigos, las amigas. Uh-huh. Y bueno, sí, es decir, esta cuestión de los derechos sexuales o de la libertad sexual, sí está muy restringida por el sistema económico. Uh-huh. Porque las familias obreras son las que tienen mayores problemas sexuales. Uh-huh. Una por la cantidad y otra por esa cuestión del tiempo y de los prejuicios que han sido víctimas. Sí, bueno, según el planteamiento anarquista, se dice que la sexualidad debe analizarse desde una perspectiva histórica sociocultural, porque pues no es algo, como hemos estado hablando ahorita, que no está aislada del ámbito político, sino que está conectado lo sexual con lo político. Entonces, para que se dé un cambio social también debe haber un cambio en lo personal y en lo político. Entonces, en cuanto a esto, se busca desde el anarquismo como dar una alternativa a esa moral sexual de la que estábamos hablando, de esa moral que se ha venido pues dando a través de la historia y dar un discurso contra esa hegemonía y tratar de que se dé una organización más antiautoritaria y ver la sexualidad desde otro punto de vista. Entonces, pues sí es necesario un cambio social y para eso se necesita pues transformar todo, ¿verdad? La sociedad, los modos de relacionarnos, y pues desde ahí vemos que se necesita también la liberación sexual, como decís, que se ha tenido reprimida por mucho tiempo, y ir cambiando también esas tradiciones que se tienen en cuanto a las relaciones de género que hemos hablado también en otras ocasiones, cómo está en una posición de poder el hombre en cuanto a la mujer. Entonces, todo eso sí es una forma que se busca de transformar. Así es. Sí, el movimiento anarquista del principio, del siglo XIX, vino a traer todos esos conceptos nuevos de vivir una vida sexual plena, satisfactoria y natural. Se conoce así muchos experimentos, muchas comunidades, así proyectos colectivos de gente que se autoorganizaba y creaba como ciertas normas sociales, ciertas ideas que eran comunes y que bueno, y una de estas era esa libertad sexual entre la comunidad, no tener esa práctica de coerción hacia los demás y hacia las demás, ser personas naturales, como ese es el objetivo del anarquismo, de que podemos ser personas naturales, que no tengamos esos estereotipos, esa mentalidad condicionada por la sociedad, de tantos prejuicios, y que podamos convivir y compartir nuestro cuerpo, nuestra mente con la pareja, con las parejas, de forma libre, y que no haya en esa relación, que no haya violencia, ni coerción, ni ningún tipo de poder, de dominación. Sí, bueno, vamos a seguir conversando sobre esto y ahorita nos vamos con un espacio musical, con una canción de Perra Vieja, Aborto. No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, él ni siquiera sabe lo que vale mi vida. La religión no sabe ser mujeres prohibidas. Las leyes al servicio de quien olvida que ellos no paren. ¡Aborto! ¿Por qué? Bueno, estábamos hablando con Erika acerca de cómo la sexualidad pues debería ser vista desde una forma natural y pues sí, desde el anarquismo era lo que se buscaba o se busca todavía y es como desde dos puntos, desde ese punto que el deseo sexual es una fuerza instintiva natural y es fuente de salud y placer. Y también que tiene un carácter cultural, Y pues esas normas de comportamiento sexual son valores que se han venido dando a través de la historia en las sociedades, entonces por lo tanto se pueden modificar, son cosas que se han venido transmitiendo, como comentábamos, en la historia, pero no quiere decir que eso no pueda cambiar en algún momento. Sí, así es. Y que esa cuestión del placer, ¿verdad? De que nos han envenenado la cabeza, de que uno no tiene que buscar el placer, ¿verdad? Porque es pecado, porque es inmoral, porque, no sé. Y que, bueno, nos han transmitido esa negatividad acerca de la idea del placer y del sentimiento, de la sensación, ¿verdad? Y que, bueno, eso está en contradicción con nuestra propia naturaleza, es decir, todo nuestro cuerpo es sensible y obtenemos placer, ¿verdad? al estimularlo, al tocarlo, al frotarlo. Y que, bueno, la cuestión del sexo, el coito, es decir, nos da uno de los mayores placeres en la vida, que es el orgasmo, y que ese placer no lo impida una sociedad es un crimen, algo terrible, pues, y que ya en esta época ya no podemos estar así en las mismas que antes, ¿verdad? Y que tenemos que evolucionar, y bueno, eso se necesita de empezar a promover, a promulgar este tipo de ideas y de práctica, y que eso nos va a cargar conflicto, claro que sí, pero bueno, no hay que tener miedo a eso. Sí, también es los comportamientos, como decía, de que se da esa diferencia en las relaciones de género, pues también se da en cuanto a lo sexual, que siempre se le ha dado, pues, al hombre está esa doble moral sexual en la que el hombre sí se le permite y a la mujer no. Entonces, sí es algo que también es de tomar en cuenta en lo que mencionaba. Sí, y fíjate esa cuestión de que hay un dicho muy muy cierto. Dice que el problema del hombre es la mujer, ¿verdad? Y este tipo de mujer que ha sido objeto de represión, ¿verdad? Y que ya está inhibida sexualmente, ¿verdad? O que tiene problemas sexuales o problemas emocionales, ya no tenga esa capacidad de buscar parejas, o que rechaza a los hombres, ¿verdad? Por o sea, varios motivos, sí. Y eso, es decir, el hombre, eso le crea un problema, pues, porque, pues sí, es decir, esa cuestión natural de buscar pareja y de tener esas relaciones sexuales, ya se impide, porque ya esos problemas que no han resultado de esa represión sexual, los hombres nos vemos imposibilizados de eso, de satisfacernos, de garantizar esa felicidad sexual, ¿verdad? Es decir, no vista así desde un plano egoísta, sino que, es decir, en la pareja se satisfacen mutuamente, claro, ¿no? Pero sí, esa cuestión de la inhibición sexual, de los prejuicios mentales que controlan a la personalidad, ¿verdad? Crea, por un lado, la necesidad de la prostitución, ¿verdad? Al haber menos mujeres dispuestas, entonces el hombre tiene que buscar otra salida, ya sea la prostitución, la prostituta o la masturbación, ¿verdad? Pero un joven que ya está su cuerpo maduro sexualmente, que todavía siga masturbándose, como que ya tendría que dar ese salto en la otra etapa. Sí, en cuanto a eso que estábamos hablando de lo natural, entonces la sexualidad es como decíamos, algo natural. Y según la naturaleza, como comenta Mariano Gallardo, por ley de naturaleza el sexo humano es igualitario, pero la construcción que se ha dado según las sociedades ha venido a hacer esa desigualdad entre hombres y mujeres. Y al final, lo que comentabas en cuanto a las trabajadoras sexuales, pues sí, esto viene a darse por la sociedad, ¿verdad? La sociedad que hace que se vea a la mujer como un objeto de placer, y que pues que también es una mercancía en la que el hombre pues hace uso de ella. Entonces, de acuerdo a pues el pensamiento anarquista, muchas de las críticas que se hacían en cuanto a la sexualidad era eso, ¿verdad? Que se debía abolir la prostitución. Uh-huh. Era algo que se debe hacer, porque pues sí, es ir reproduciendo ese pensamiento que se tiene de la mujer como un objeto sexual. Entonces, pues sí es. Pero el problema es que no se puede. Es una reproducción que es producto pues de la sociedad, de esta sociedad, en cómo se ha ido formando ese pensamiento acerca de la represión de la sexualidad, como decías. Uh-huh. Pero el problema es que no se puede abolir la prostitución así de un solo, ¿verdad? O sea, no se puede. Ajá, porque es un síntoma, es un efecto de algo, de una causa. Claro, uh-huh. Se tendría que llegar a las causas, no es uh-huh. algo que se va a hacer así de la noche a la mañana, sí, claro. Porque ya querer abolirlo a través del Estado, por ejemplo, uh-huh. ya sería un autoritarismo. Es una represión. Ajá. Esto también sería una forma de represión, uh-huh. también. Porque hay muchas personas que sobreviven haciendo eso, entonces también es algo muy, pues sí, es algo complicado. Uh-huh. Pero sí es de ver eso, o sea, de dónde viene, de dónde surge. Uh-huh, sí, correcto. Así es. Y pues, no sé, también algunos otros autores veían toda esa relación que existe entre parejas, cómo se da. Hay muchos pensamientos diversos en cuanto al tema. Y pues, por ejemplo, una de ellas, Federica Monseni, ella estaba a favor, ella decía que estaba a favor del amor sin convivencia. Un amor en el que desapareciera el hogar y que hubiera un individualizamiento, o sea, que existiera, que no se viera la pareja así como se ve tradicionalmente. Entonces, ella hablaba de otra forma, ¿verdad? De comuniones ver esas, libres. Esas relaciones. Uh-huh. Se hablaba también, del amor plural, del amor libre, y habían pues diferentes opiniones en cuanto a eso. Por ejemplo, la hermana hablaba de una camaradería amorosa, pero también recibía críticas de otra anarquista, de María Lacerda de Moura, porque ella decía que de esta forma a la mujer se le seguía viendo como un objeto de placer, como una cosa. Entonces, sí tenía, pues también habían críticas. Y al final el pensamiento siempre es diverso y no se puede encasillar, ¿verdad?, este tema de relaciones en decir que tiene que ser solo de una forma, porque no es posible. Varía de acuerdo a cada individuo, uh-huh. la forma en que el individuo quiera vivir. Entonces, uh-huh. no se puede encasillar en una sola cosa, sino que es de dejar la libertad de cada quien de decidir. Uh-huh. Y esa cuestión de decir de objetivizar o crear como a la persona, a la mujer, como un objeto, ¿sí? ¿Cómo evitar eso? Uh-huh. ¿Cómo Yo siento que, ajá, es decir, el objeto, por ejemplo, no tiene individualidad, no tiene humanidad, no tiene vida. Uh-huh. Dicen, la mujer sí, el hombre sí. Y que, ajá, es decir, hay que respetar, ajá, su libertad, respetar su intimidad, sus derechos. Uh-huh. Uh-huh. Yo siento que, ajá, es decir, que en una pareja que practica el amor libre, las uniones libres, tienen que ver eso, ajá, tienen que respetar eso, respetarse mutuamente. Uh-huh. Y lo más importante creo que es esa que se debe eliminar es la forma de autoritarismo, esa forma que se ve las relaciones como de propiedad, de que una persona te pertenece, y entonces es tratar de eso, de ir pues viendo de otra forma la relación. Uh-huh. Sí, aunque eso es bien difícil, ¿verdad? Sí, es bien difícil. Hasta uno que, pues sí. Yo lo puedo decir, pero a la hora de practicarlo sí es muy difícil. Sí, porque eso ya está, decir, en la estructura mental. En nuestro inconsciente, en nuestra estructura más interna, ¿verdad? Y pues sí, las emociones y todo eso pues, reaccionan. Uh-huh. Pero sí, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, me he dado cuenta de que como... he cambiado esa cuestión de por ejemplo, de los celos y todo eso, de que, bueno, yo he tenido parejas, mujeres, de que han tenido otras parejas y yo estando con ellas. Y eso me ha permitido aprender no ser tan celoso, o no ser celoso, ajá. Y siento ya que, pues si la mujer y el hombre tienen libertad, absoluta, de hacer lo que quieran. Uh-huh. Y porque uno tiene que sentirse dañado por cuestiones así, yo creo que no es algo que no vale la pena. Es decir, no, uno se daña a sí mismo, ¿verdad? Es decir, esa cuestión de la sexualidad y del amor es un mundo muy amplio y y uno tiene que gozar, pues, ajá, no ser egoísta, no. Normalmente se ve que decís que tenés que sufrir, el amor romántico y todo eso. Claro. No tenés por qué sufrir, o sea, al contrario, tenés, como decís, tenés que vivirlo y disfrutarlo. Sí, permitir. Sí, todo eso. Ajá. Y todo eso le da sabor a la relación. Uh-huh. En cuanto a lo que decías de los celos, por ejemplo, Malatesta decía que los celos, que el hecho podrá ser lamentable, decía, pero no puede cambiarse a voluntad. Entonces sí es bien difícil, como vos decís, que uno trata a veces de... O sea, en su pensamiento lo puede tener, sabes que es así, pero ya en la práctica sí es. El cuerpo. Ajá. Ajá. Es difícil. Sí. Ajá. Pero ahí estamos, ajá. En esa lucha sexual por la liberación total. No sé qué más nos querías comentar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Sí, fíjate, antes de eso te quiero contar, comentar de la actividad que tuvimos ahí en la Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador. Ajá. Una serie de diálogos, y que uno de esos temas fue de que no hay revolución social sino revolución sexual. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvimos dialogando sobre las implicaciones que tuvo la revolución social y sexual de 1968. Uh-huh. De la juventud francesa. Y que, bueno, eso vino a trastocar todos esos valores culturales, todo ese sistema conservador de la época. Y resultó una ampliación de las libertades, de las libertades individuales. Uh-huh. Y bueno, vimos, por ejemplo, de que la cuestión de que muchos filósofos, sociólogos y científicos aportaron mucho a esa revolución, ¿ve? Y que, bueno, tuvo un carácter internacional, ¿ve? no solamente fue en Francia, sino que fue en todo el mundo, como Estados Unidos, América Latina, Europa, y que, bueno, a excepción quizás un poco a los países musulmanes o árabes, de que quizás tuvieron otro proceso diferente, pero siempre llegó, el movimiento feminista, el movimiento gay, el movimiento juvenil por unas libertades sexuales, siempre tuvo sus semillas en todos esos países, y que ahora, por ejemplo, en la zona del Kurdistán vemos grupos de mujeres empoderadas, ¿no?, que ya están construyendo otras formas de relacionarse, ¿no? Que están criticando el patriarcado en la cual han estado viviendo todos esos años anteriores, ¿no? La política, la economía, la religión que la discriminaba, ¿no? Y ellas están empezando ese nuevo mundo, ¿no? Ahí en esa zona. Y que, bueno, es los derechos sexuales son parte también de esas luchas. Bueno, aquí en El Salvador ya hay una política de salud sexual y reproductiva que se aprobó en el 2012. Y esto viene a abonar a este movimiento de reformas políticas que están conllevando los diferentes movimientos que están en sobre el tema. Y vemos de que ya se está discutiendo más este asunto sobre la salud sexual y reproductiva, sobre los derechos sexuales de la adolescencia y la juventud. Y que también hay programas, hay manuales de cómo abordar este tema. Por ejemplo, hay un programa en Canal 10, en el canal público, sobre, bueno, se llama Hablemos de Vida, y trata sobre temas sexuales. Solo que, bueno, como yo di ese diálogo de no hay revolución sexual sin revolución no hay revolución social sin revolución sexual, ahí critiqué ese programa de televisión, porque en ese programa sí ayuda a educar a la población en temas de sexualidad, pero lo hace siempre desde un enfoque muy conservador. Y bueno, yo lo defino como una educación sexual antisexual. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí te hablan, ¿verdad? Pero también te dan ese mensaje de que la juventud tiene que abstenerse para evitar embarazos a temprana edad, para evitar infecciones de transmisión sexual. Es decir que un programa que acerca de sexualidad te digan que sí, que tenés que abstenerte hasta que tengas una cierta edad, te dicen hasta los 25 años, cuando uno ya está envejeciendo. ya vi un viejito. Sí, es decir, ¿y qué es lo que genera ese retardo en tu inicio de la vida sexual activa? De que tus órganos ya no funcionan igual. Porque sabemos de que un órgano que no se utiliza se atrofia. Imagínate, uno de hombre, es decir, nuestros testículos, nuestro pene, se puede atrofiar, ¿verdad? Si uno empieza a tener relaciones a los 25, ¿verdad? Pero decir eso ante la ideología conservadora, eso es magnífico, porque esas personas, esos grupos quieren crear esos tipos de personalidad de seres humanos. Y bueno, critiqué ese programa por difundir esos mensajes antisexuales, y que, bueno, no sé qué tan beneficioso sea tener esos espacios donde el gobierno tenga esa posición, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el miedo a tener una posición más,

hippie libertario de rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas tercoreformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopum, me da igual, piensa en lo que digo, me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa, soy la esclava de tu vida, soy la... Bueno, seguimos hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, dentro de esto también está, hablábamos de pues se habla también del control de natalidad, que es, pues es un derecho también que tenemos de controlar si queremos tener hijos o no, y en cuándo, en el momento en que lo que queramos. Entonces, si esto es, bueno, desde la ideología anarquista, también lo que ellos mencionaban, algunos anarquistas, es que esta también es una defensa frente a las condiciones de vida que impone el capital, y también es una estrategia de emancipación femenina, porque sabemos que la mujer no está hecha solo para reproducirse, no es una máquina que tiene que tener hijos, sino que puede decidir si hacerlo o no. Entonces, desde esta percepción también, pues es una decisión que puede tomar la mujer en el caso de que quiera tener hijos. Y pues lastimosamente aquí no tenemos ese derecho, porque pues se prohíbe el aborto, entonces en cualquier caso, entonces sí es como va en contra de este derecho. Así es, y eso también entra en juego la cuestión del acceso a los anticonceptivos, de que para evitar, para planificar los hijos, las hijas, uno tiene que usar anticonceptivos, ya sea de barrera, hormonal, etcétera, para evitar, ¿verdad? Pero eso también se está imposibilizando, de que la población tenga ese acceso, esa información a los diferentes anticonceptivos. Y eso se ve más que todo en la zona rural del país, de que las jóvenes, bueno, de 16 años o de antes, salen embarazadas, y no quieren, pues, porque no están en sus planes, no están en su mente. Y que, bueno, eso es un problema social, un problema que tiene que resolverse colectivamente. Y bueno, el gobierno tiene ese deber, de velar por, porque todo, ¿verdad? Todas las personas tengan ese acceso a la información y al uso adecuado de los diferentes anticonceptivos. Sí, es como decías, un derecho que tenemos, pero como pasa en algunos lugares, en las zonas rurales, pues no se tiene esa educación y no se tiene ese acceso a esos métodos anticonceptivos. Y pues es también parte de lo que hablábamos del sistema. El sistema capitalista lo que quiere, porque por ejemplo algunos anarquistas lo que decían era también que esa reproducción, como mencioné, es para mano de obra. Y por ejemplo, María Lacerda lo que decía es que la patria necesita soldados, la fábrica necesita obreros y la iglesia fieles. Entonces, al final esa reproducción también es para tener la carne de cañón y el número de brazos. Entonces, como vemos todo esto, ¿verdad?, de las guerras también, pues al final los que van a morir al final siempre son los más pobres. Entonces, sí, es parte de la reproducción que hace el sistema, para qué quiere que nos reproduzcamos también. Entonces, Es eso también. Sí, fíjate, y que, bueno, dentro de la historia del movimiento anarquista también se conoce un método anticonceptivo muy novedoso, bueno, para aquel tiempo, igual para la actualidad también es muy novedoso, que se llama el método Careza, que significa método caricia, que, bueno, en el siglo XIX empezaron a utilizarlo cierto grupo, y que consistía en que, bueno, en la relación sexual, ¿ve? Uno no tiene que tener esa idea o esa mentalidad de agilidad. Tienes que llegar al orgasmo también, porque poder disfrutar sin necesidad de llegar al orgasmo. Sí, pero bueno, se disfruta más con orgasmo, pero sí, es decir, no hay que tener esa mentalidad así de nerviosismo, de... Uh-huh. De aflicción o de cuestiones así, ¿verdad? Uh-huh. Sino que en el método Careza es más estar ahí, convivir en ese tiempo, en esa intimidad, ajá, pasarla bien, ¿verdad? Es decir, darnos abrazos, darnos caricias, pero tener así como un ritmo más lento, ¿verdad? Y que se intensifique esa transmisión, ¿verdad? De energías sexuales, ¿verdad? Uh-huh. Y evitando, bueno, en el hombre evitando eyacular, uh-huh. Y así se evitaba la concepción, uh-huh. Es decir, eyacular y una también un coito, es decir, no, es decir, para tener sexo no es necesario, es decir, esa agilidad para el coito, es decir, uh-huh. Sino que uno puede gozar del sexo así, abrazándonos, besándonos, acariciándonos y todo eso, uh-huh. Era también un método. Uh-huh. También no sé, vas a mencionar también acerca de, bueno, ya un poco en lo del país, ¿verdad? De cómo se está dando, ¿verdad? Esta carencia tal vez de este acceso a la información, a la educación sexual, y cómo afecta también en los y las adolescentes. Sí, dentro de las escuelas se ha querido introducir toda esa temática, uh-huh. A través de la currícula, dar clases sobre sexualidad, pero hasta ahorita no ha sido muy efectivo eso, por bueno, presiones de grupos, de diferentes grupos, eclesiásticos, políticos. Y bueno, yo ahorita lo estoy analizando como que se ha estancado en todo eso, pero sí, ahí está la legislación y ahí está los diferentes manuales para los docentes, y pero bueno, la generación joven está creciendo con esa falta de información, y bueno, y tiene que ser una información como ya lo he dicho, de una información que afirme la sexualidad, ¿ve? Que afirme el sexo, la vida sexual, ¿ve? Y no que lo prohíba, ¿ve? Ajá. Sí. O que uno tenga que pasar en continencia, en celibato 10 años, ¿ve? Hasta sí. Cuando ya sea adulto, ¿ve? No, eso no, ¿ve? Uh-huh. Sí, también lo que salía hace poco en las noticias, que yo más o menos vi, era de que todo el problema de los embarazos adolescentes, y que muchas veces son niñas muy jóvenes, desde los 10 o 12 años, entonces que ellas pues quedan embarazadas muchas veces a causa de violaciones, o a veces pues es con una persona adulta. Entonces este también es un problema, ¿verdad? Porque estas niñas pues tienen truncada ya su vida, porque pues van a ser madres adolescentes. Entonces también me comentabas acerca de lo que se está tratando de hacer, que ya en Guatemala se ha hecho. Sí, sí, ahí en Guatemala se ha eliminado el matrimonio en adolescentes, en niñas de menores de 15 años. Y que, bueno, eso es práctica muy común aquí en Centroamérica, de que si una niña de 12 años o de 13 o 14 años que salió embarazada, está, bueno, por la familia, es forzada a casarse con el, con ya, con el hombre, pues. Y bueno, eso también, eso como que estar unida a esa edad, es decir, como que acarrea muchas complicaciones y dificultades. Y como decís, impide el desarrollo de su personalidad. Sí, al final es eso, era como forzar a algo solo por esa percepción a veces que tienen las personas de que van a ver mal, que va a estar embarazada, que va a tener un hijo, y entonces, pero al final va en contra de sus derechos, pues al final la fuerzan a hacer algo que pues a tan corta edad pues no debería suceder, y incluso pues también esa falta de acceso que tiene a la educación sexual es el resultado, ¿verdad? Ese embarazo de esa falta de conocimiento. Entonces sí es pues es un problema también. Y el machismo también, sí, de los hombres, de los hombres que fuerza y obliga también a los adolescentes. Sí, es parte de la violencia, que viven las mujeres, y que incluso a veces se les obliga a unirse a un abusador, a alguien que las abusa sexualmente. Entonces es algo que no se puede permitir, y que pues sí que se debería hacer algo al respecto. Así es. Sí, una revolución sexual necesitamos aquí en El Salvador. Una como aquella que sucedió en Francia en el 68. Pero más radical todavía. Sí, hay muchas cosas que cambiar, pero sí hay que ir empezando, como todo cambie, y tratar de ir hacer el cambio en nosotros, ¿verdad? En lo personal, y luego pues ya en la sociedad también. Entonces sí es, como decíamos, es algo difícil a veces que nosotros mismos lo hagamos, pero pues sí hay que intentarlo. Tienes razón. Bueno, sí, y fíjate, es decir, los actuales gobernantes, pues, que se dicen ser de izquierda, revolucionarios, no sé qué, es decir, yo sé que tiene un montón de prejuicios, y se traducen en la gestión, en las políticas. Y bueno, es decir, a los próximos gobiernos, próximas personas que van a ocupar esos cargos, tienen que tener esa conciencia diferente acerca de todos estos temas. Y que puedan tener esa voluntad de aprobar. Porque, ¿qué se está discutiendo aquí en la Asamblea Legislativa? Que se introduzca la lectura de la Biblia en la escuela. No, eso no, creo como que eso no nos va a ayudar a evolucionar, sino que nos va a encasillar en un libro que se escribió hace más de 2000 años, y cómo concebían la sexualidad hace más de 2000 años. Sí, no, No vamos a evolucionar, sino que a involucionar. Vamos, de retroceso. No sé, ¿tienes algo más que comentar? Nos vamos despidiendo de... Sí, es bueno de que le pongamos amor a estos temas también, ¿ve? Que en los diferentes espacios en que nos encontremos podamos hablar abiertamente de esto, de la sexualidad, del amor, de la afectividad, porque son temas propios, ¿verdad? De uno, que es muy importante, ¿verdad? Porque nos configura toda nuestra personalidad, nuestro ser, ¿verdad? Y que bueno, que ahí está como la fuente de energía de todo, ¿no? Ajá, de la sociedad. Ajá. El individuo es la fuente de la sociedad, ¿no? Y que en la sexualidad, específicamente, está la vida. Sí. Sí, pues sí, hay que vivir con libertad y que pues no nos sintamos atados, ¿verdad? Sino que cada quien decida con su cuerpo, con su vida, ¿verdad? Lo que quiere hacer. Y pues eso. Y nos despedimos, y para terminar vamos con una canción que también del grupo Perra Vieja, que se llama Romper con Todo. Y la...